Capítulo 3. Del versículo 7 hasta el 13 vamos a dar lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos estado desarrollando el tema de la iglesia de Filadelfia. Y hoy quiero que nos concentremos en esta parte que dice quién remite el mensaje. Usted sabe que un mensaje tiene un receptor, y en este caso el receptor es la iglesia de Filadelfia. Y el mensaje tiene un remitente, el que dice, el que remite, el que da el mensaje. Y aquí dice, escribe al ángel, escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. Hoy vamos a hablar de esta expresión, el santo y verdadero. Jesús a cada una de las iglesias, cuando se presenta, se describe con unas características que muestran su divinidad, que muestran que Él es Dios. Ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Él escribe a la iglesia de Esmirna, que dice el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y quién es el postrero? De acuerdo al Antiguo Testamento, ¿quién es el primero y quién es el postrero? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el eterno? Dios. O sea que cuando Cristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, está diciendo, les está hablando ¿quién? Dios. Yo creo que esto para nosotros no deberíamos de discutirlo. Él es Dios hecho hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, el primero y el postrero. Cuando Él se presenta a la iglesia de Tiatira y dice, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene omnisciencia, el que todo lo conoce, el que no se le puede ocultar nada. Y este Juan, el que escribe Apocalipsis, es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio según San Juan dice que muchos lo seguían por los milagros que hacía. Pero él mismo, hablando de Cristo, él mismo no se fiaba de todos, porque los conocía, porque sabía lo que había en el hombre. O sea, todos podemos aquí decir, yo soy cristiano, yo lo amo a él, yo lo sigo a él. Pero él lo conoce todo, él sabe quién es y quién no es. Él sabe quién es verdadero y quién es falso. Entonces, siempre hay unas presentaciones. Él se presenta y da algunas características que lo hacen Dios. Mire, hermanos, estaba leyendo un poco sobre el mensaje que se dan en algunos lugares, o el mensaje que se viene dando de la antigüedad. ¿Cómo usan la Biblia para demostrar, de acuerdo a ellos, ¿no?, que somos dioses nosotros los seres humanos? Pero, hermano, ¿desmentir que usted y yo somos dioses es tan fácil? Características que hacen a Dios único, al único y sabio Dios, dice la Biblia, el único. Para ser Dios tendríamos que ser omnipotentes, o sea, poderlo todo. ¿Quién lo puede todo? ¿Qué hombre lo puede todo? Si usted lo puede todo, es Dios. Si cualquier hombre lo puede todo, es Dios. Pero ¿quién lo puede todo? Nadie. Segundo, tendría que ser omnisciente, conocerlo todo. Conocer el pasado, el presente, el futuro. Conocer los corazones, los pensamientos. ¿Y quién lo conoce? Solo Dios es el único omnisciente, ni el diablo. Y tercero, tendría que ser omnipresente. ¿Y quién puede ser omnipresente? Y acuérdate de que Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En estos días. Y Jesús está con ella. Pero yo me quedo aquí en Yumbo, Jesús está conmigo. Y algunos están en Cali, pero Jesús está con ellos. ¿Qué dice de Jesús? Es omnipresente. Entonces aquí cuando Él se presenta como el Santo. ¿Quién aquí es Santo? ¿Quién aquí es Santo? Nosotros somos santos por imputación. Nosotros somos santos por la condición que tenemos en Cristo. Pero por naturaleza, el único santo, ¿quién es? Él. Entonces mire cómo se presenta Cristo. Esto dice el Santo. Y miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 15. Hasta lo cantamos. Desde el versículo 3. Dice la escritura, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿se acuerda que lo cantamos? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién es el único santo? Dios. Acuérdese, la iglesia es santa por imputación. ¿Por qué? Porque Él cargó el pecado de nosotros y nosotros llevamos ¿qué? Su santidad. Pero esa es nuestra posición en Cristo, no es nuestra naturaleza. Pero la naturaleza de Dios, Él es santo. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Y si es imposible que Dios mienta, ¿por qué? Porque en su naturaleza no hay pecado. Jesús es el santo. Si Él es el santo, ¿qué es? Dios. Jesús es Dios sobre todas las cosas, dice la Escritura. Es una característica. Cuando Cristo se presenta como el santo, está diciendo, soy Dios. El domingo o el miércoles que estuve compartiendo esto. Pero ¿se acuerdan que les enseñé que los profetas decían, así dice el Señor? Los profetas siempre que hablaron decían, así dice el Señor. Y le decían al pueblo, así dice el Señor. Cuando Jesús hablaba, ¿cómo decía? Yo os digo. ¿Por qué Él nunca dijo así dice el Señor? Porque Él es el Señor. ¿Sí ve que Jesús nunca dijo? Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. O sea, ¿por qué Jesús tenía la autoridad para decir? Porque Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Santo. El único Santo, de acuerdo a la Biblia, es Dios. Y si Jesús es el Santo, Él es Dios. Solo tú eres santo. Y esta característica lo hace digno de ¿qué? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. O sea, si nosotros no conocemos quién es Cristo, ¿cómo lo adoramos? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona sea digna de nuestra admiración? Yo admiro a fulano porque es irresponsable, no, ¿sí o no? ¿Su pecado me hace que lo admire? Bueno, hoy en día pues estamos en un tiempo en que lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y ustedes han visto nuestra televisión, ¿no? Nos han hecho ver como héroes a los malos de Colombia. Aquí en la televisión nos presenta como héroe a Pablo Escobar. ¿No han visto lo que han hecho las novelas hoy en día? Nos presentan como héroe a Carlos Castaño. Nos presentan como héroes a los narcotraficantes con el cartel de los sapos. Nos presentan como héroes a las prostitutas, a la prepago y bueno. Es en nuestro país. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero cuando uno admira a alguien, lo admira por sus virtudes. No lo admira por su pecado. Cuando nosotros conocemos la santidad de Cristo, no queda más que adorarlo. Acuérdese que la base de nuestra adoración es el conocimiento de Dios. Por eso me queda tan difícil creer que en algunos lugares puedan adorar verdaderamente a Dios si no se enseña a Dios. Esto es parte de anuncio, pero lo voy a decir. En septiembre 28 es un sábado. Volvemos a iniciar el Instituto Bíblico. Y el curso que vamos a dar es Soberanía de Dios y Atributos de Dios. Un curso que se llama Conociendo a Dios. Porque ¿cómo es posible que la gente diga yo adoro a Dios sin conocerlo? Sin conocer sus atributos. Sin conocer sus virtudes. Acuérdese que la Biblia dice para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros hablamos de que el único santo es Él, hablamos de que el único digno de adoración es Él. Y yo les enseñé en lo que estamos hablando los miércoles, que la Biblia demuestra la adoración en dos cosas, en el servicio y en la postración. ¿Ante quién es el único que nos podemos postrar? Ante Cristo. ¿Se acuerda que Satanás dice y le dijo a Cristo, todos los reinos de la tierra te daré, si postrados me adorases? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito estás, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué le pidió él? Postración. ¿Y qué le responde Jesús? Solo al Señor tu Dios adorarás. cuando hablamos de adoración es postración. Y sabe, hermanos, algo que me parece triste es que ya no doblamos nuestras rodillas ante Dios. Yo le digo a Rosalba, y en estos días volví, lo reiteré, los que vinimos a ver la película Detrás del Sol el viernes hace 9 días, la película termina de que uno de los amigos del protagonista de la película, que por su testimonio lo impacta tanto que él entra a la iglesia cristiana, y estoy hablando en un país árabe donde odian a Cristo, él entra a la iglesia cristiana y hay como una cruz, y lo primero que hace, no se postra ante la cruz, él reconoce a Cristo, y lo único que hace es postrarse. Así termina la película. Como el testimonio de un hombre valiente que decidió renunciar a sus posiciones económicas porque le ofrecieron un buen trabajo donde iba a ganar cantidad de dinero, pero por servir al Señor en un mundo difícil, en su país, donde matan a la gente por ser cristiana, un amigo, al ver la valentía de él, dice, si este es capaz de morir por él. Debe ser importante, debe ser Dios. Y él entra a la iglesia, y esa iglesia, algo precioso, las bancas de maderas con él. Y ustedes saben, y lo han visto en las iglesias católicas, yo siempre he dicho, yo quiero que cuando nosotros construyamos el templo, si Dios nos lo concede, y tengamos silla, yo no quiero tener sillas rimas, yo quiero tener bancas. Y en las bancas, que la banca que esté adelante tenga el lugar donde la gente se arrodille. Porque hoy en día ya la gente le cuesta postrarse ante Dios. Ya uno ve a la gente orando, ¿y cómo ora? De pie. Pero miren la Biblia, siempre que alguien reconoció a Cristo como Jesús, a Jesús como el Cristo, venía ¿cómo? Postrado. Tú eres el santo, todos te adorarán, y la manera de adorar es postrarse. Esa postración reconoce nuestra incapacidad, reconoce nuestra pequeñez, pero reconoce la grandeza de quien adoramos. Ahora estábamos cantando Guíame a la Cruz. Y dice, guíame a la cruz, lléname de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Ya las rodillas no se están doblando, hermano. O sea, no hay una verdadera adoración del pueblo, pero ¿sabe por qué? Porque no han reconocido quién es Cristo. También cantamos otra canción. Agnus Dei. Dice, eres santo, santo eres tú. Cordero de Dios eres santo. Y Apocalipsis 5 dice que el único digno es ¿quién? Cristo, el Cordero. Y ellos cantaban un nuevo cántico y decían, al Cordero que fue inmolado. Hoy en día la gente piensa que un nuevo cántico es inventar palabras que para adorar a Dios. No, el nuevo cántico que se refiere a la Biblia es exaltar al Cordero, exaltar al que fue inmolado, al que murió en la cruz. Y eso hasta es triste también, lo que pasa hoy con las canciones cristianas. Ni siquiera uno escucha canciones y ni siquiera detecta, si uno no supiera que son cristianas, ni podría detectar que le están cantando a Dios. Porque son bonitas, muy románticas, muy poéticas, pero no se refieren al Cordero, no se refieren a Cristo, no se refieren a Él. Entonces, solo tú eres santo. Miren Isaías 57. Al decir que Él es santo, eso lo hace digno de adoración. En el capítulo 57 está hablando de la idolatría que había en el pueblo. El pueblo que Dios le había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaban llenos de dioses. ¿Sabe por qué las naciones se han hecho dioses? Las naciones han creado dioses para sus necesidades. Entonces se enfermaban, ¿y qué necesitaban? Un dios que los sanara. Entonces inventaron un dios referente a la sanidad. No llovía, había escasez, entonces inventaron un dios que les hiciera llover. O sea, los hombres han inventado dioses de acuerdo a sus necesidades. Miren la Iglesia Católica. ¿Los santos son qué? Ejemplo, la Virgen del Carmen. La Virgen que guarda, ¿quiénes? Si no estoy mal, a los conductores, ¿sí, no? El que consigue novio. Hermana Lutari, usted que lo usó bastante. ¿Cómo se llama San Antonio? A los que no tienen novio, San Antonio. El que consigue novio. Pero miren que para cada necesidad, un dios o un santo. Créanme que la iglesia cristiana de hoy no está lejos de eso. Uno escucha orando gente y dice, ángeles de sanidad, ángeles de provisión, ángeles de protección. Entonces ya no hay dioses, sino que ángeles que cubren las necesidades. Háblale a los ángeles, háblale que te traigan. Ángeles de finanzas, traigan los recursos. Yo no sé en qué Biblia está eso. Pero los seres humanos inventan dioses de acuerdo a su necesidad. ¿Y todos esos dioses son verdaderos? Jesús se presenta como el santo y verdadero. Y si él es verdadero, ¿los demás son qué? Falsos. Y en medio del mensaje duro en contra de la idolatría, mire lo que dice Dios, versículo 15. Porque así dice el alto. ¿Quién es el alto? El altísimo Dios y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. O sea, no solamente, o sea, cuando nosotros hablamos de un nombre de acuerdo a la Biblia, estamos hablando de naturaleza. ¿Ustedes se acuerdan que, ejemplo, había maldad en la tierra muchísima? Y el padre de Noé le puso Noé, porque este nos aliviará de nuestras penas. Para ellos los nombres eran muy importantes, porque el nombre decía el carácter y la esencia. Ya no se llamará tu nombre Abraham, padre exaltado, sino Abraham será tu nombre. ¿Padre de qué? De muchedumbre de gentes. Y ustedes saben que nosotros hemos venido a ser herederos de Abraham en cuanto a la fe. Por eso Abraham es el padre de todos los que tenemos fe en Cristo Jesús. De muchedumbre de gentes. Mostraban su carácter, su esencia. O sea, cuando dice cuyo nombre es el Santo, está hablando de su naturaleza. Eso no lo podemos desprender de él. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Y era hombre. Pero es que nunca dejó de ser Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca dejó de ser Dios. Era imposible que Cristo pecara. Era imposible. Y los que vinieron el miércoles hablamos de eso. Porque estábamos hablando que si Cristo había quebrantado el día de reposo, que si Cristo lo había profanado. El día de reposo es el cuarto mandamiento. Pecar en algo, quebrantar el día de reposo era pecado. Cristo no lo quebrantó, porque vimos que para él era imposible pecar. Él es el Santo. Señores, ¿quién le está hablando a la iglesia de Filadelfia cuando él se presenta como el Santo? Dios. ¿Quién le está hablando a la iglesia en este tiempo? Dios. La Biblia dice que cuando él recibió gloria y honra de parte de Dios, se escuchó una voz desde la nube que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Porque él es Dios, el santo, el que habita en la altura y la santidad. Entonces ya vimos en Apocalipsis 15 que al saber que él es santo, nosotros tenemos que saber que él es digno de adoración. Y mire, la Biblia enseña algo: él es santo, santo, santo. ¿Y quién puede habitar junto a él? Dice la Biblia: el malo no habitará junto a ti. Levanten la mano los buenos aquí. Levanten la mano los buenos. ¿Usted no, alguna vez no ha dicho: ay, esa persona es tan buena? ¿Hay personas buenas? ¿Se acuerdan que la Biblia dice a los que ya lo estaban siguiendo a él: vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cómo aún? ¿Cómo somos? Malos. Y el malo no habitará junto a él. Entonces, ¿cómo es la cosa? Siempre la respuesta es Cristo. Nosotros somos limpios ¿por quién? Por Cristo. Somos perfectos ¿por quién? Por Cristo. Somos santos por Cristo. Pero mire lo que dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Él a dónde habita? En la eternidad, en la altura y la santidad. ¿Y en dónde más habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiénes son esos quebrantados? ¿De qué está hablando el texto? De los idólatras de Israel. ¿Quiénes son los quebrantados? Los que han reconocido que el único Dios es Él. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Quiénes son los quebrantados? Los que hemos sido quebrantados por la cruz de Cristo, los que hemos reconocido que el que murió en la cruz es Cristo, es Dios Todopoderoso. Mire que el saber que Él es santo, vamos a saber que Él no puede habitar en ninguno que se dice cristiano y no ha tenido un verdadero arrepentimiento, no ha tenido un verdadero quebrantamiento en Él. El que está hablando es Cristo, el santo, el único santo, aquel cuyo nombre es santo, el único digno de adoración, y Él solo habitará en los quebrantados. En otra, de otra forma para decirlo, en los únicos que Él habita son en los verdaderos creyentes. Y miremos Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 21. Jesús había iniciado su ministerio. Ya Juan había sido encarcelado y Jesús vino predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso está en el versículo 14 y 15. En el versículo 16 hasta el 20, Cristo empieza a llamar a los que iban a ser sus apóstoles. Y en el 21 dice: y entrando él en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Sé quién eres. El Santo de Dios. Él entra a la sinagoga y había un espíritu, un hombre con un espíritu inmundo, con un demonio. Cuando el demonio lo vio, ¿qué le dijo? ¿Has venido para destruirnos, hablando de todos los demonios? Ellos sabían que el tiempo él estaba acercando, ¿no? Pero todavía no ha venido la hora del juicio. Pero mire lo que el espíritu inmundo dice: sabemos quién eres, el Santo. ¿Por qué el demonio se refirió así? ¿En dónde habían estado esos demonios? ¿En alguna vez dónde habían estado? Acuerden que los demonios fueron ¿qué? Ángeles antes de su rebelión. O sea, que antes, ¿dónde habitaban esos demonios? En las alturas, en el mismo lugar donde Dios. Estaban proclamando. ¿Y qué es lo que proclaman los ángeles? ¿Se acuerdan lo que proclaman los ángeles en el cielo, de acuerdo a la Biblia? Santo, santo, santo. Y cuando el demonio reconoció a Cristo, ¿qué dijo? Sabemos quién eres, el Santo. Ah, yo hago una pregunta: ¿será que los cristianos reconocemos eso? Lo que dice la Biblia, el demonio lo reconoció. ¿Y nosotros? ¿Y qué tuvo que hacer ese demonio? Aquí no lo dice, pero en otro texto similar dice que el demonio se postró. ¿Se postró ante quién? Ante el Santo. ¿Cómo pudo presentarse un demonio delante de Dios? Erguido, levantado. ¿Sí o no que hemos perdido mucho como iglesia? ¿Hemos perdido la reverencia que le debemos solo a Dios? Ya los que nos creemos lo máximo somos nosotros. Ya ni le rogamos, ahorita le mandamos: Señor, haz esto. Y si lo vas a hacer, ¿lo haces cuándo? ¡Ya! La Biblia manda que nosotros podemos pedirle al Señor, pero ¿cómo nos manda? Dice, ay, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, súplica y ruego, en acción de gracias. ¿La Biblia nos manda a pedirle al Señor? Sí, pero ¿cómo? En súplica y en ruego, no ordenándole: Señor, tu palabra dice y tú tienes que hacerlo. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor que su palabra dice? ¿Él sabe que dice o no sabe? ¿O será que a Dios se le habrá olvidado? ¿Será que Dios tiene tan mala memoria? De acuerdo a lo que dice la Biblia, lo único que a Dios se le ha olvidado es el pecado de los cristianos. Porque nunca más me acordaré de ellos, porque yo los he o qué olvidado, dice la Escritura. Mire, hermanos, muéstreme a alguien que vino donde Jesús sin postrarse. ¿Cómo vino el leproso? De Marcos 1:40. E hincada la rodilla. ¿Cómo vino la mujer que tenía una hija atormentada por un demonio? Postrada. ¿Cómo vino Jairo cuando su hija se había muerto? Postrado. ¿Cómo hay que venir ante Él, ante el Santo de los Santos? Postrados. Porque Él habita en el ¿qué? en el quebrantado y en el humilde. Y hermano, y estar erguido no es señal de humildad. ¿Se acuerda que en estos días estuvimos hablando un poco? Bueno, en estos días no sé hace cuánto. La diferencia del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña aparentemente son ¿qué? Parecidos. Pero ¿qué hace la diferencia en el trigo? Cuando empieza a producir fruto. ¿Y qué hace el fruto? Que el trigo se incline. La cizaña siempre crece como erguida. El trigo inclinada. Mire, a más fruto de un verdadero cristiano debería ser más humilde. Eso es muestra del fruto de Dios. Él habita con el quebrantado. Y hermanos, mire, este demonio al reconocerlo, reconoció que era el que los iba a juzgar, el que los iba a destruir. ¿No dice la Biblia que Cristo es el que da de juzgar a los vivos y a los muertos? ¿No sabemos que Él es el que ha puesto a Dios, el Padre, como juez? O sea, al entender que Él es el Santo, debemos entender que tiene una posición única. Él es el Rey de los Santos. Él es el Santo, hermanos. ¿Hemos conocido eso? Y la segunda cosa que dice, hablando de Él, es Él, el Santo y Él. Vuelva a Apocalipsis 3. Vuelva a Apocalipsis 3. O sea, cuando Él habla, está hablando el Santo y el Verdadero. Él es el Santo. ¿Y quién más? Estoy en el versículo 7 de Apocalipsis 3. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el Verdadero. Hermanos, eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué Él dirá que es el Verdadero? ¿Será que hay muchos dioses falsos? Miren 1 Corintios 8. Primera de Corintios 8. Y ahorita vamos a ver qué dice Juan de Cristo hablando del Verdadero. Ya se los voy a mostrar. Y aquí vuelve a hablar de los ídolos. Versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo ¿qué es? Nada es. ¿Qué es un ídolo? O sea, que los que se dedican a la idolatría, ¿qué se están dedicando? A nada. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ay, hermano, ¿será que este versículo está diciendo que Jesucristo no es Dios? No, eso no es lo que está diciendo. Solo hay un Dios. Y quiero que mire 1 de Juan capítulo 5. ¿Quién es el verdadero Dios? Él es el Santo. Y ya vimos que el Santo muestra su carácter único. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Si Él es el verdadero, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Cristo se presenta como el santo y como el verdadero en la iglesia de Filadelfia, está presentando ¿qué? Su divinidad. Por eso que cuando Él habla, habla con autoridad. Porque Él es Dios. En estos días estábamos en un lugar, aunque no vamos a ver este tema, ¿no? Pero Él se presenta como el santo y el verdadero, el que tiene la llave, ¿no? En estos días que estábamos, yo estaba en Cali y estaba visitando a un pastor amigo de nosotros. Ahí donde el pastor amigo había una muchacha peinando a su esposa. Y la que la estaba peinando dijo, bueno, voy a peluquear a sus hijos, pastor, ¿me permite? Estaban como feos. Y me dijo, ah, yo los peluqueo. Y estaba con Luis y con Mateo y la muchacha los peluqueó. Pero mientras los peluqueaban estaban viendo enlace en la maratónica que hacen ellos. Y uno de los hombres hablando de las puertas que Dios estaba abriendo, y puertas abiertas, y puertas abiertas, y puertas abiertas, y hable de puertas abiertas, y si tienes problemas, y puerta abierta, y si estás sin plata, y puertas abiertas, bueno, todo lo que ellos saben decir. Pero después dijo, ¿sabe quién tiene la llave? ¡Usted! ¿Quién dice que tiene la llave? El santo, el que no miente. El verdadero. ¿Quién fue el que dijo que había puesto una puerta abierta? Él. O sea, que ¿quién la abrió? Él. Listo. Y este tipo perverso estaba diciendo que él había abierto la puerta, pero que usted tenía la llave. E imagínese cuál era la llave. Dar. La ofrenda. Lo que tú puedes mandarles a ellos. Oiga, qué hábiles. Pero qué mentirosos. O sea, uno leyendo bien se da cuenta que el que tiene la llave es Cristo. Que el que abre la puerta es Cristo. Entonces se les presenta como el santo, el verdadero. Como Dios. Como el que tiene el poder en medio. Porque mire, ellos estaban viviendo siempre dificultad. Acuérdense que Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba siendo perseguida. Para una iglesia a causa de su fe estaba siendo perseguida. Más adelante Jesús les dice, no han negado mi nombre. No son poderosos, pero no han negado mi nombre. En un tiempo donde decir Cristo era condenar su cabeza a la muerte. Y el que les está hablando es Dios, el que lo puede. El que les puede abrir puerta, el que los puede proteger, el que los puede cuidar. Ese es el mensaje. El que está hablando es Dios mismo. Para una iglesia perseguida, para una iglesia que está hablando de dificultad, que está viviendo unas dificultades únicas. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. ¿Y si mueres por Cristo? ¿Perdiste? ¿Él qué es? La vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, si algo un cristiano no debe temer es a la muerte. Jesús es la vida eterna. Miren un versículo. Hebreos, capítulo 2. ¿Cuántos aquí son verdaderos cristianos? Yo sé que todos levantamos las manos. Versículo 14. Él murió en la cruz. Y una de las cosas que hizo en la cruz fue librarnos del temor a la muerte. ¿Qué es lo que nos iba a llevar al infierno? El pecado. Pero Él condenó el pecado en la carne, dice la Biblia. Así que, Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, esa muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. ¿Cómo estaba la humanidad sin Cristo? Con temor a la muerte, esclavizadas por ese temor. Hermanos, mire, los cristianos ya no debemos vivir con ese temor. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si Él dijo que en Él tenemos vida eterna, tenemos vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, ¿por qué temer a la muerte? Más adelante en Apocalipsis, no sé si el capítulo 12 o 13, dice la Biblia, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en Cristo Jesús. El que muere en Cristo, ¿cómo es? Bienaventurado. Otra palabra para decir bienaventurado, dichoso. Dichosos nosotros los que hemos creído en el santo y en el verdadero. No se olvide, el contexto de Apocalipsis es un contexto de persecución. Pero todavía hay cristianos que tienen miedo a morir. Mientras nuestra Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pedro escribe su carta con una tranquilidad y él dice, porque el Señor mismo me ha declarado que debo partir pronto. Pedro sabía que ya estaba a punto de morir. Y estaba llorando. Yo me quiero quedar en este mundo. ¿Sí? Pablo sabía que iba a morir. Y él dijo, estoy en estrecho. Pues no sé qué decidir. Preferiría estar ausente del cuerpo. En otras palabras, muerto. Para estar presente de Cristo. Estoy puesto en estrecho. No sé qué querer. No sé si quiero estar vivo o estar muerto. Hermanos, Él es el santo y el verdadero. Y acuérdese cómo lo presenta la Biblia, el verdadero Dios y la vida eterna, Cristo. Si Él es el verdadero, el que está en Él, tiene vida eterna. Y acuérdese que la Biblia dice que a mis ovejas yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, el que tiene a Cristo, 1 Juan 5:12, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dice? Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? ¿Qué tiene usted? ¿Qué vida? ¿Qué vida? Si lo tiene a Él y Él es la vida eterna, ¿usted qué vida tiene? Eterna. Hermanos, mire el mensaje de consuelo que tiene la Biblia. Cuando lo presenta como el santo, es el digno de nuestra adoración, el digno de humillarnos ante Él, el reconocer su señorío, el que Él es el que Dios ha puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero cuando lo presenta como el verdadero, lo presenta como el Dios que nos ha dado vida eterna. En Él tenemos consuelo. En Él tenemos esperanza. En Él, como dice la Escritura, en Él debemos estar seguros. Nuestra seguridad está en Cristo. Amén. Yo quiero que oremos. Pero yo quiero que usted hoy pueda tener tranquilidad. pueda tener su confianza en Cristo Jesús, el Santo, el verdadero. Que hoy pueda reconocerlo digno de adoración. Que podamos humillarnos ante Él, porque Él habita con el quebrantado y humilde. Que podamos reconocerlo como el juez y también como la vida eterna. Padre, gracias. Gracias te damos por la bendición que nos regalas. Por la bendición que nos regalas de escuchar tu palabra. Por la bendición que a mí me regalas como predicador de presentar a Cristo, de hablar de Él. Padre, tu palabra nos enseña que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, y esa voluntad es creer en el que la ha enviado, permanece para siempre. Que nosotros entendamos la seguridad que tenemos en Cristo. Él es el Santo y el verdadero. Así como tal vez la iglesia de Filadelfia, Señor, pudo tener esa confianza, nosotros la tengamos. Él es el Santo y el verdadero. Él es el único al que debo prostrarme. Quebranta una vez más este corazón que a veces endurece por el engaño del pecado, perdónalo. Y quebrántalo, Señor, una vez más. Guárdanos de ese orgullo. Ayúdanos a entender que a más crezcamos en Cristo, más humildes y más quebrantados debemos estar, oh Dios. Ayúdanos a reconocer que tú eres el Santo, cuyo nombre es el Santo, que eres el único Santo, digno de adoración, digno de nuestro servicio, de nuestra humillación, de nuestra adoración. Y también gracias por mostrarnos que Él es el verdadero, que Él es el verdadero Dios y por lo tanto es la vida eterna. Y que si alguno está en ese verdadero, tiene la vida. Padre, nuestra seguridad, la roca más alta que nosotros, en la cual estamos seguros, es Cristo. Ayúdanos a tener esa vida en Él, esa seguridad en Él. Padre, este mensaje se escribió originalmente por una iglesia perseguida. Tal vez nosotros no estemos viviendo esa persecución, pero qué precioso saber que nuestra seguridad y nuestra vida está en Él. Yo te adoro y yo te bendigo. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, ayúdanos a tener esa seguridad en Cristo, solo en Él. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.